las calles, vende amor en la ciudad. Carga un cuchillo afilado y un carnet de sanidad. Como a la reina del Pigal, desde el pobre al presidente, a todos trata por igual. Va. Teme a la policía, seguro que la llevará. Pero yo la he visto una noche frente a una vidriera llorar, contemplando una muñeca vestida de tul y de azar. ¡Llévere!